que otras manos caminan por tu piel y no sea yo. Como te acostumbraste a desvestirte delante de otro hombre y no sea yo. Como te acostumbraste a hacer las cosas a recibir cariño y no sea yo. Se te olvidó que fuiste mía mil noches y me pedías que toda te toque con muchas ganas que te haga el amor. Se te olvidó de esa promesa que me hiciste aquel día cuando llorando me dijiste mi vida, nunca te alejes de mi corazón. Y lo que nunca, nunca podrás olvidar es que te decía, hay vida. Que me hiciste aquel día cuando llorando me dijiste mi vida, nunca te alejes de mi corazón. Se te olvidó que fuiste mía mil noches y me pedías que toda te toque con muchas ganas que te haga el amor. Se te olvidó de esa promesa que me hiciste aquel día cuando llorando me dijiste mi vida, nunca te alejes de mi corazón.